Columna. Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Y lo prometido es deuda y lo habíamos anunciado. La columna más esperada de la semana. La columna que llega desde Francia a cargo de Denise Bilski, que ya está en comunicación con nosotros a esta hora. Estimada Denise, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, qué lindo escuchar eso. Yo también espero mucho el día de hacer la columna. Sí, bueno. De eso se trata, de eso se trata. Hay que sentir al otro como lo desea. Tal cual. Un ida y vuelta. Lo que va, viene. Hay que decirle al otro lo que quiere escuchar. Totalmente. No exactamente ese era el mensaje, pero bueno, a veces sirve. Bueno, me gustaría contarles hoy sobre una experiencia que busqué vivir hace aproximadamente un mes. Estuve conociendo un lugar muy interesante y me gustaría contarles sobre eso. Bien, ¿cuál era el lugar y qué pasó? Resulta que acá en Francia empezó la comunidad de gente, así, gente que vive toda junta con estilo comunitario. Es la comunidad más antigua de Europa que existe en este momento, que sigue vigente. Esta comunidad se llama Longomay y está ubicada en la Provenza francesa, o sea, en el sur de Francia, la Provenza, la región de la Haute Provence. Y es una comunidad que ya está próxima a cumplir 50 años. 50 años de vida comunitaria, en el que un grupo de gente viven como una gran familia, de manera autosustentable. Y eso es lo interesante, porque esta experiencia, que empezaron ellos en los años 70, fue un ejemplo para otras comunidades que luego se fueron formando en Europa, con una lógica o con una filosofía ligada al anarquismo, podríamos decir. Bien, qué interesante. Bueno, sí, muy interesante. Yo escuché hablar de esa comunidad ni bien llegué a Forcalquier, que es un pueblito donde estuve pasando el verano, estuve ahí 3 meses, y bueno, me hablaron de esta comunidad y me interesó enseguida porque me pareció una experiencia única. Y logré conocerla poco antes de irme. Existe una cierta lógica a cumplir para poder visitarla, es como que hay que tener algún contacto de la comunidad, no es por ahí tan fácil llegar así como si nada. Pero una vez que uno hace contacto, te ofrecen una visita guiada por alguien que viva ahí y esa persona te lleva, te va mostrando todo y te va explicando la historia. Yo pude charlar con una de las personas fundadoras de la comunidad. Ella se llama Giselle, es una mujer que está en los 70 años ya, y ella fue el primer grupo inicial que formaron la comunidad en el año 73. Entonces ella me contó cómo fue que surgió esta idea y cómo se fueron organizando en un principio. Eran un grupo de europeos de diferentes países de Europa. Ella misma no es francesa, ella es de Noruega, y había algunas personas de Suiza, de Francia, alemanes. Bueno, era un grupo que eran alrededor de 30 personas con ganas de vivir de manera comunitaria. Recordemos, bueno, los 70 fue una década donde los movimientos sociales estaban muy en boga y el socialismo mismo estaba como muy presente, sobre todo en Europa, bueno, en América Latina también. Entonces, bueno, este grupo de gente, que en esa época eran todos jóvenes, empezaron a buscar primero una tierra para poder instalarse. Estuvieron viendo diferentes países donde podían, en un principio hicieron un intento de instalarse en Suiza, no lo lograron, pero luego dos hermanos que eran parte de la comunidad, que ellos eran suizos, heredaron una casa en el norte de Francia, Y era una casa, bueno, con un terreno que en esa zona de Francia tenían un valor más cara la tierra. Entonces decidieron vender esa propiedad que heredaron y con ese dinero comprar una tierra en el sur de Francia, que en ese momento era muchísimo más barato. Así que con el valor de esa casa compraron un terreno de 300 hectáreas, que es donde está instalada la comunidad desde esa época, desde el año 73. En este momento la comunidad tiene entre 80 y 100 habitantes, entre los que podemos encontrar familia, gente que está sola, familias con niños y niñas, y viven ahí, comparten estas 300 hectáreas de manera comunitaria. Tienen, por ejemplo, su propia huerta, producen, bueno, sus vegetales, su fruta, producen queso, tienen ovejas también, crían ovejas y producen sus propios hilados. Pudimos visitar la hilandería, los talleres, los telares. Producen para la propia comunidad y también para vender. Todas las personas que forman parte de la comunidad trabajan exclusivamente en la comunidad y no reciben ningún tipo de ayuda del Estado. O sea, la comunidad no está ligada de ninguna manera al Estado y sí reciben donaciones de particulares. Hay mucha gente en Suiza, sobre todo, que dona dinero y, bueno, y va sosteniendo. Lo interesante es que, bueno, las personas que viven ahí están absolutamente comprometidas con la comunidad. No trabajan para fuera de la comunidad, asumen algún rol que les guste para poder aportar a la vida comunitaria. Y bueno, obviamente la comida está cubierta, comen todos juntos, cocinan todos juntos y reciben un mínimo de dinero semanal para sus gastos diarios. Ese dinero semanal que reciben es el que se gestiona a través de la producción de ciertos productos que se venden luego en ferias. ¿Tenés alguna pregunta? No, estaba escuchando atentamente. Te iba a preguntar si ese dinero que recibían no también son parte de planes sociales, si reciben algo de eso también, seguramente. No. Como te decía, no reciben nada. Hice mucho hincapié en eso porque me sorprendía esa parte. Acá en Francia hay muchos planes sociales. Claro. Es raro que haya alguien que no reciba algún plan social. Es raro. Ellos rechazan el plan social por una posición definida, digamos. Sí, es parte de la filosofía de esta comunidad, bien, ¿no? Bien. No recibir ayuda estatal, porque la persona que decide sumarse a la comunidad lo hace sabiendo de qué se trata y sabiendo cómo son las condiciones. Nadie de esta comunidad es que le sobra el dinero ni que tiene un poder adquisitivo altísimo. Ellos viven al día, digamos. Ese dinero que reciben lo generan ellos mismos. Toda la comunidad trabaja para sostener la comunidad, reproducir su vida dentro de la comunidad y generar un poco de dinero para sostener, bueno, los gastos diarios, que obviamente hay gastos de energía, bueno, electricidad, gas, y cada persona tal vez necesita dinero para sus cosas personales. Estará el que fuma y necesita comprarse su tabaco, alguna ropa y tal. Si hay un fondo común también para los problemas de salud. Ese fondo común se utiliza si alguna persona tiene alguna enfermedad, algún problema, bueno, obviamente se puede recurrir a ese fondo común. Bien. Bueno, este dinero que reciben mensualmente son 70 euros. No es mucho dinero, pero la gente que vive ahí no tiene gastos de alimentación ni gastos de vivienda, porque ya viven ahí, o sea, nadie paga un alquiler. Lo que pueden hacer las personas es construirse su propia casa, en la que funcionan diferentes comisiones, ¿no? Hay una comisión que se dedica a la construcción de casas y a las refacciones y a las reparaciones de todos los trabajos de albañilería, digamos. Entonces, ya cuando una persona o un grupo o una familia están ya decididos a instalarse ahí, bueno, entre esta comisión de construcción, la familia, ¿tá? Bueno, van construyendo la casa. Hay casas ya construidas que si alguna casa se libera, ¿tá? Bueno, alguien la puede ocupar. Es un terreno muy grande, 300 hectáreas es mucho terreno. Sí, sí, claro. Así que hay un... Sí, hay un gran edificio que sería la central de la comunidad. Ahí se encuentra la cocina, que es gigante. Tiene unas instalaciones muy, muy bien hechas. Cocinas industriales enormes. Tiene un freezer, que es una cámara frigorífica directamente. Ahí está el freezer de la comunidad. Unas heladeras gigantes. Están bien organizados para una comunidad de esa magnitud, porque es mucha gente. 100 personas es bastante gente. Y en el edificio hay ciertos espacios comunes. Está el espacio donde se hacen, porque se hacen asambleas semanales. Todos los domingos se hace la asamblea con un temario que se propone, siempre relacionado, bueno, a temáticas de la última semana de la comunidad. Luego, como hay diferentes comisiones, hay temas específicos que son de cada comisión, y eso, bueno, se discute en algún otro horario que se arregla ahí con la comisión. ¿Cuántos habitantes hay? ¿Cuántas personas viven? Perdón, ¿cómo? Si me tuvieras que decir cuántas personas entre viven. Sí, te repito que son entre 80 y 100 personas. Bien, bien, bien. En este momento, sí, sí. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, el espacio este común, como te decía, tiene la cocina gigante, un comedor muy grande, un espacio que vendría a ser una sala de estar, donde se hacen las asambleas. También hay un escenario y un anfiteatro, porque eventualmente varias veces al año se organizan festivales. De hecho, yo fui a un festival porque, algo muy, me estoy saltando la parte más importante de todo esto. La comunidad tiene una radio propia. Wow. Se llama Radio Sin Sin. ¿Cómo se llama? Es una radio clandestina. Radio Sin Sin con Z. ¿Qué quiere decir? Sin. No, no tiene significado esa palabra, es el nombre de la radio. Yeah. Bueno, esta radio tiene ya 40 años, este año cumplió sus 40 años, y es una radio clandestina porque no tienen una frecuencia fija. Ellos transmiten online en este momento, y con el tema de la frecuencia, ellos van ahí agarrando frecuencias por épocas. A veces agarra una frecuencia, bueno, les dura un tiempo, otra radio se las agarra, y bueno, se cambian de frecuencia y así, pero bueno, no están registrados ahí la radio. Bueno, es una radio donde trabajan unos periodistas increíbles que viven ahí en la comunidad. La radio está arriba de la montaña, o sea, las personas encargadas del informativo de la mañana, que empieza a las 7, se levantan, tienen que caminar todo arriba de la montaña, y allá hacen la transmisión del informativo. Qué loco. Bueno, tiene una programación muy interesante, la verdad. Yo la estuve escuchando durante el verano a la radio y me gustó. La música que pasan es música alternativa a los medios comerciales. El informativo de la mañana, recuerdo que les gustaba mucho la música argentina, pasaban mucho tango. Ahí me compraron el corazón. Bueno, sobre la radio, puedo comentar esto también. Para los 40 años organizaron un festival que duró 2 días. Tocaron bandas francesas, bueno, tocaron muchas bandas de mujeres, porque hacen especial hincapié en esta época en el feminismo y en tratar de darles un lugar a las mujeres en espacios tradicionalmente ocupados por hombres. Así que recuerdo varias bandas que tocaron específicamente de mujeres, incluso una comparsa. Y sobre la alimentación en la comunidad, tienen una huerta enorme, gigante, donde producen, bueno, vegetales de estación, dependiendo la época, bueno, va variando esto. No sé cuántos metros cuadrados tendría la huerta, pero es gigante. y tienen también las ovejas y cabras, que las usan sobre todo para producir queso, y las ovejas para esquilar y usar la lana, pero también se consume la carne. Todo esto que estoy diciendo es para consumo interno de la comunidad. También producen conservas que se venden en los mercados. Acá en Francia hay mercados locales una o dos veces a la semana, y ellos tienen su puesto en varios mercados, en el mercado del pueblo y también tienen en otros lugares. También tienen algunas células, que es esto que te decía, que la idea de la comunidad fue tomada por otros grupos que quisieron replicar, y a esto le llaman células de Longomai. Repito, el nombre de la comunidad se llama Longomai. Estas células se especializan en ciertos trabajos en particular. Por ejemplo, hay una célula especializada en la cría de ovejas para esquilar. Entonces esa célula está, ahí vive gente que se dedica especialmente a eso y hacen intercambios con la madre, digamos, Longomai, que sería la base. Y hay otra comunidad que se dedica a las conservas. Entonces las personas que viven en Longomai pueden llegar a decir, bueno, esta temporada me quiero ir a trabajar a la célula que se dedica a las conservas. Y si necesitan gente allá, bueno, pueden trasladarse unos meses a la otra célula, trabajar y así. O sea, están muy bien organizados. ¿Estás ahí? Sí, sí, claro. Ah, bueno. Se escucha el silencio del otro lado y a veces tengo miedo que se haya cortado la llamada. Bueno, no sé si tenés alguna pregunta. Creo que me explayé en los mayores aspectos que pude sobre Longomai. Sí, resulta muy interesante. Me hace pensar en otras experiencias que hay en el mundo. Y bueno, me imagino que habrá similitudes y diferencias. Pero vos me decís que hace 40 años que está. No, la radio tiene 40 años y la comunidad está próxima a cumplir 50. Bueno. Fue fundada en el 73. Bueno, sí. 50 años, obviamente, bueno, me imagino que en 50 años se habrá evolucionado un montón, se evoluciona mucho, se aprende. Debe ser interesante. Sí, sí, a mí me pareció súper interesante como experiencia y me pareció importante también que sea la primer comunidad de Europa en pie, porque una experiencia comunitaria, bueno, todos sabemos que tiene muchísimos desafíos y no es fácil de sostener los grupos humanos en el tiempo con un proyecto así. Claro. Así que el solo hecho de haber perdurado tanto, más allá que seguramente en el medio seguramente ocurrieron muchísimas cosas, aciertos y desaciertos, pero el hecho de que sigan en pie y que los miembros fundadores sigan ahí, me pareció muy valioso. Y sí, habla de que se logró sostener, no es poco. Sí, claro, sí, tal cual. Muy bien. Bueno, Juan, con esto cierro la columna. Bien. Quería basarme en la experiencia esta de Longomai, comentarles, porque logré estar ahí, logré ser testigo de la vida cotidiana de este grupo de gente que, bueno, que se anima a vivir de otra manera, completamente al margen del sistema, podríamos decir. Muy interesante, ya nos mandarás fotos y podremos conocer un poco más visualmente lo que nos estás contando. Sí, sí, seguro, sí, sí, ya voy a enviar. Denise, te mandamos un gran abrazo. Como siempre, un placer conversar contigo. Bueno, un abrazo grande a toda la audiencia de Radio Panamericana y uno especial para vos. Bueno, muchas gracias igualmente. Así pasaba Denise Bilski desde Francia contándonos sobre la comunidad Longomai en la zona de la Provenza, la comunidad anarquista y autosuficiente más importante de Francia y quizá del mundo, con 50 años de existencia. Denise Bilski, desde la Provenza francesa.